el tiempo que dedicamos a nuestros monográficos aquí cada madrugada de martes a miércoles, y hoy tenemos un asunto que supongo que va a captar vuestra atención, porque algún lago está cerca de donde vivís, seguro, seguro. Y ese lago seguro que encierra misterios, mil misterios. La humanidad siempre ha sentado cerca de un cauce fluvial, cerca de un lago, cerca del mar, siempre buscando el agua, el líquido elemento. Y en esos lagos ocurre cada historia, ocurre cada leyenda. Y si no la ponemos nosotros, porque nos encanta saber que esos lagos tienen historias que contar. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú que siempre eres un amante de los lagos, has escrito sobre los lagos, disfrutas en los lagos, te has bañado en los lagos. He hecho de todo en los lagos. ¿Te has sumergido en un lago y has aparecido en otro? Como ocurre, ¿verdad? Y comentaremos cosas. La verdad es que los lagos tienen mucho encanto, tienen mucha magia, y alrededor de todos los lagos, tú bien lo decías, hay muchísimas leyendas. No todas encantadoras, hay leyendas pavorosas, hay crímenes escondidos debajo de sus aguas, pero también hay hadas, también hay ovnis, también hay luces, también hay duendecitos extraños. Y también hay, pues eso, mucha magia, mucho encanto. Yo creo que parte de ese encanto es lo que vamos a intentar desvelar esta noche. Carlos Canales, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y además hay monstruos. Y monstruos, sí. Y además, con el desarrollismo en España, pues muchos lagos tienen campanario. Sí. Sí. Es curioso, porque también lo veremos a lo largo del programa, pero parte de los fenómenos extraños que se dan en torno a las agrupaciones, aglomeraciones de agua dulce en interior, se producen independientemente del origen del lago, es decir, tanto sea natural, aquí citaremos casos como el de Bañolas o Sanabria, como artificial, no cercano a Madrid, por ejemplo, Valmayor. Es decir, es curioso, pero es igual el fenómeno. ¿Qué tal con Nacho Cuesta? ¿Dicho bien tu nombre? Muy bien. ¿Te lo has sorprendido? Estupendamente, estupendamente. Ya sabes que los oyentes ya te conocen, el profesor Bacterio, aquel que nunca salió de su laboratorio y solo sale para ocasiones puntuales como la zona cero, y nos traes algún sonido que otro, ¿no? Pues sí, traemos a Selma. Selma y Luis. Selma. ¿Y Selma quién es? Pues Selma es una serpiente que aparece en el lago este que se pronuncia tan horriblemente, es el Jorsvannet, un lago noruego. Que es... Vamos, sí. A ver si lo podemos leer bien. Sel Jorsvannet, exactamente. Sí. Que está en el norte de Noruega. Es una serpiente que la captaron con un instrumento llamado hidrófono, que sustituye a sonar desde hace una serie de años. Aquí lo venden como una revolución absoluta en el campo de la exploración submarina de los sonidos de los animales que hay debajo del agua. Y es impresionante, si realmente es una serpiente, desde luego es impresionante, y casi preferiría no encontrarte una cosa así. Los oyentes entenderán por qué no sale del laboratorio, tose, se revuelve, busca papeles, se agita en la silla, en fin, es el profesor Bacterio, es marca de la casa. Bueno, pero luego nos explicará lo del hidrófono, que hasta hoy yo pensaba que era un instrumento de Glenn Luthier. Y resulta que no. En el cine se ha visto. Ah, en el cine se ha visto. No, la verdad es que el origen es militar. Era para captar los sonidos de las hélices de los submarinos enemigos y de los barcos. Y además son tan precisos que permiten incluso individualizarlos. Si nunca hay ordenadores detrás que son capaces de procesar los sonidos. Luego ya lo explicaremos cuando Juan Ignacio ponga el sonido de Selma, porque es curiosísimo. Pues todos muy pendientes de esos sonidos. Vamos a escuchar, por supuesto, el del lago Ness, y también el nuevo que tenemos, ese que dicen pertenece a un animal llamado Selma. Pero Jesús, en esto de los lagos, en esto de los misterios relacionados con los lagos, yo creo que se puede establecer un catálogo de lagos misteriosos, ¿no? Sí, se pueden establecer muchísimos catálogos, ¿no? Según qué misterio sí tenemos el lago. Exactamente, sí. Yo he establecido un catálogo muy personal, puesto muy a bola pluma, se pueden establecer muchísimos, porque a la hora de clasificar cualquier cosa, entre ellos los lagos, pues sabes que el criterio subjetivo del que lo hace pues influye mucho más, que se podrían dividir los lagos de una forma genérica y utilizando una palabra tan amplia como lagos misteriosos, pues lagos con monstruitos criptozoológicos, en fin, que juegan al escondite con los criptozoólogos. Y tendríamos a Nessie, ¿no? Y ahí tendríamos a Nessie, en fin, muchísimos. De hecho, están catalogados hasta 625 lagos en el mundo con un monstruito o un bicho dentro. ¿625? 625. Con la colonia, ¿no? Sí, entonces sí, lo malo es que no tienen comunicación entre ellos, por lo tanto desconocen su presencia, ¿no? Sí. Pero bueno, la gran mayoría son leyendas sin ningún fundamento, pero sí hay una pequeña parte, cosa como el fenómeno OVNI, y una pequeña parte que bueno, para ver que tienen cierta predisposición a dejarse oír o ver en determinadas circunstancias, a dejarse fotografiar también y filmar, y eso es lo que aviva y alimenta muchísimo más el misterio, ¿no? Tendríamos lagos con ovnis o luces en general, ¿no? Que salen y entran de su superficie, lagos con ciudades sumergidas, puesto las famosas ciudades oslogadas de las leyendas gallegas, que en tantas reminiscencias poéticas nos traen, lagos sismógrafos. Esto puede sorprender mucho a los oyentes, pero se han detectado algunos lagos en concreto hay dos en el hemisferio norte y dos en el hemisferio sur, que tienen esa pequeña particularidad. Sus aguas o bien cambian de color o bien disminuyen cuando se aproxima un seísmo o un maremoto. También hablaremos de ellos. Podríamos también hacer esa clasificación de lagos con lagos que albergan espíritus de la naturaleza, que estamos leyendo, por supuesto, las leyendas, ¿no?, que tanto encanto traen al que las escucha y al que las dice, ¿no? Son las clásicas leyendas de los contadores de cuentos que, por suerte, vuelven a revivir. Estarían también lagos con ruidos y detonaciones. Aquí no es que se vean luces, no es que haya ciudades misteriosas, pero sí se escuchan extraños ruidos, explosiones, que dejan mucho que pensar y, por supuesto, también alimentan esas leyendas, ¿no? Uno es en el lago Michigan, que es un lago misterioso por muchas razones también. Y por último, para terminar esta especie de lista, serían los lagos infernales. También puede sorprender muchísimo a los oyentes, porque estamos hablando ni más ni menos que algunos lagos que, según tradiciones, darían paso directo al infierno y, en otros casos, al purgatorio. ¿Qué te parece? Alentador, ¿eh? Bueno, alentador. No será mal. Vamos a bañarnos al lago, en el lago aquel, como decía la canción. No, pues mira, casi que no. Casi que no, porque el último que lo hizo, que en paz descanse, la verdad que suspiró en el momento que le tocó las aguas. Sí, hay muchísimas leyendas de asesinatos también, que también se puede haber hecho una distinción de ese tipo, ¿no? Lagos que albergan sus muertos en el interior de sus aguas, pero tiempo habrá para que salgan estos casos y otros. A ver, Carlos, ¿este catálogo que ofrece Jesús se puede aplicar a la geografía española? Sí, pero con una pequeña... Perfectamente, lo que pasa es que con un pequeño matiz. España es un país, por su ubicación geográfica, que todo es bien conocido que no somos Finlandia. Está bastante claro. Sí, el lago en España es un fenómeno natural escaso. Hay lagos, pero son pequeñitos, normalmente no tienen una gran cantidad de agua, y los lagos más grandes muy a menudo son artificiales. Pero España no es un país de lagos. España no es un país de ríos pequeños, de ríos de montaña, de caída brusca. Es un país duro, como en ese sentido. Dentro de todo este grupo, por lo tanto, eso ha hecho que España, sin embargo, sí tenga una enorme presencia de lagos con mitos relacionados, por ejemplo, pues con seres de la naturaleza, con ondinas, con doinas de agua, que es, por ejemplo, como las llaman en Cataluña, las hadas de agua dulce, etcétera. Pero, sin embargo, es muy escaso en otro tipo de fenómenos, aunque sí hay lagos con monstruo dentro de lo que es nuestra geografía. Había, digo, decir que todavía, sinceramente. Bueno, ahora tenéis uno, el monstruo de Leganés, pero flota en Parque Sur, pero es instable. No al lugar No, la verdad es que, en ese sentido, nuestras tradiciones de lagos son clásicas, tenemos prácticamente todo lo que acaba de comentar Jesús, pero muchos de los fenómenos que se dan en lagos no se dan solamente en lagos, sino también en oquedades o cuevas. Por ejemplo, el caso de los sonidos. En España, yo personalmente no conozco ninguno, porque Jesús sí, ningún caso de lago donde se comente la existencia de ruidos o sonidos procedentes del interior. Pero eso sí existe, por ejemplo, en cuevas. Sin embargo, hay otros lugares de Europa donde los lagos son muy frecuentes, ahora hablaremos del norte de Europa, por ejemplo, donde, acabo de citar Finlandia, o en Suecia, donde hay un lago gigantesco, el lago Vätter, donde los sonidos y los ruidos procedentes del interior no solamente son una leyenda, sino que forman parte del folclore popular de todos los pueblos que están situados en sus orillas. A tal extremo, es decir, que las leyendas lo vinculan a la otra faceta que acabo de decir. ¿Qué es lo que hay en el lago? Pues dicen las leyendas que lo que hay son gigantescas ciudades élficas ocultas en el interior de la tierra, cuyas ruidas, luces, es un lago también de luces. Pero al haber ya un mito muy fuerte, todo lo demás se achaca lo mismo. Las luces misteriosas, los ruidos, los sonidos y más cosas que tiene ese lago sumamente extrañas que veremos un poco más adelante. Bueno, claro, cuando dices ciudades élficas, los oyentes deben entender que hay una playa de enanitos trabajando allí, ¿no? Sí, las leyendas europeas occidentales, sobre todo, porque no es el único caso. Jesús ha citado antes un caso del lago más alto del mundo, que es el Titicaca. Y efectivamente también tiene esa leyenda, que es la leyenda de que si no hay seres dentro del lago, sí hay ciudades ocultas escondidas en el interior de las aguas del lago. En el lago Vätter, la leyenda, que está además una leyenda que está extendida por todo el centro y sur de Suecia, son leyendas que hablan de gnomos de agua, es decir, gnomos que viven en ciudades ocultas en el interior de la tierra, que se protegen de los humanos por la existencia de un lago, es decir, una superficie de agua que les cubre de los cotillas humanos, que de esa manera no pueden ver sus actividades. ¿Y a qué se dedican? Pues a lo que las tradiciones y leyendas nórdicas hacían siempre de los enanos y de los nivelungos. Extraen oro de la tierra y crean con sus riquezas gigantescas metrópolis. Este misterio se vio enormemente acrecentado por un hecho muy curioso. Y es que se demostró en los años 50 que el lago Vätter estaba conectado con otro misteriosísimo lago de los Alpes, con el lago Constanza, en Austria. Y esto, aparentemente tan absurdo, se comprobó científicamente cuando se pudo determinar que ciertos tipos de plantas y microorganismos que se encontraron en Suiza estaban también presentes en el lago Batter y se hicieron unas pruebas que duraron unos 7-8 años. Y bueno, se comprobó finalmente que no se sabe el motivo ni la razón, pero efectivamente, de alguna manera demencial, porque es que no hay forma de explicarlo, ten en cuenta que está el mar Báltico entre medias, están unidos. Hay corrientes agua dulce que los unen. Está la famosa Jesús conexión Interlagos, ¿no? De que sería la salida posible que tiene Messi para escapar de los humanos, ¿no? Claro, son de las explicaciones que se barajan. Respecto a lo que comentaba Carlos del lago Batter, también hay que decir un dato sumamente curioso. Está considerado como la superficie de agua más misteriosa de Europa. Sí, claro. Porque no solo se da esta comunicación, ¿no?, con el lago Constanza, sino que en sus orillas, estos son testimonios recogidos por sus habitantes, los habitantes que están cerca de este lago, dice que con frecuencia se oyen detonaciones sordas y fuertes, que aparentemente sin causa, porque si no, no tendría mayor misterio, y en su superficie se pueden admirar fenómenos que recuerdan a los espejismos, que ellos denominan como Fata Morgana, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que aviva mucho la imaginación, ¿no?, de, sobre todo de los aldeanos, de la gente que está alrededor de este lago, del lago Batter, que es lo que hay que denominar, bueno, me imagino que a lo mejor de una forma muy también muy sensacionalista, como de la superficie de agua más misteriosa que hay en Europa, ¿eh? Porque si nos salimos de Europa, desde luego hay otros mucho más misteriosos, como el lago Titicaca, que se ha mencionado, que también pues se las trae, aparte de ser pues el lago más alto navegable. ¿Tú lo conoces, además, no? Sí. Es un lago de estos impresionantes, de los lugares de poder, ¿no? Y digo que es el lago más alto navegable porque más altos que el Titicaca también existen. Sabe que a unos 5.500 metros en el Everest hay un lago, pero está totalmente helado, por supuesto no es navegable. Pero bueno, siendo un poco puristas, podemos decir que es un lago muy especial, el lago Titicaca. Además, incluso se ha dicho que sobrevolándolo, una avioneta tiene la forma de un puma, la forma que en la silueta, ¿no?, de un puma, el lago Titicaca. Y está repleto de leyendas, de leyendas de dioses que allí arribaron con sus naves en la noche de los tiempos, hasta islas muy misteriosas como la de Taquile, y bueno, y el hecho de que esté compartido además por dos naciones, ¿no?, Perú y Bolivia, los Uros por parte de la tribu de los Uros por parte de Perú y los Aymaras por parte de Bolivia, que también comparten muchísimas leyendas asociadas tanto con la superficie como por encima de la superficie como debajo de la superficie, y la casuística ufológica pues también es tremenda, ¿no?, alrededor de este lago. O sea, que es un lago también curiosísimo entre todos los puntos de vista. En cuanto a lagos relacionados con la criptozoología, ya nos decía Jesús Callejo que hay 625 según un censo que hizo, bueno, pues unos periodistas, editores y escritores británicos, que es Danet y Colin Bott. Ellos reunieron esta lista de 625 lagos, también incluían algún río, por supuesto, en todo el mundo, en los que se habían visto bichos de todas las clases. Y cuando hablamos de bichos de todas las clases, la gran mayoría, bueno, serían con características similares a los plesiosaurios o a los ictosaurios. Lo característico y lo más chocante, hasta que si quieres gracioso, es que se les denomina con nombres cariñosos a muchísimos monstruitos de estos lagos, ¿no? Sobre todo en Norteamérica, que existen más de 90 lagos donde se cree que habitan o habitaron algunos de estos monstruitos, pues tienen nombres muy característicos. Por decir algunos, el lago Champlain, por ejemplo, en Vermont, pues se le llama Champ, ¿no?, popularmente. O en los lagos canadienses de Okanagan, pues imagínate cómo le llaman, ¿no?, Ogopogo. El lago Minitoba es el Minipogo. En el lago Ponegamok tienen al Ponic. Y en el lago Sinkoe le llaman Igopogo, no Ogopogo. Yo es que en el caso canadiense yo creo que había una deformación occidental, aquella especie de folclore moderno, de lo que era un mito general entre algunas tribus indias de la zona de los grandes lagos, porque están en un tramo muy, salvo el de Manitoba, que está un poco más al oeste, y todos los demás están en las dos áreas de colonización, francesa e inglesa, a uno y otro lado. Y yo creo que sobre lo que era la teoría, la leyenda general, se fue haciendo una leyenda particular en la cual cada pueblecito y cada colonia decía cuál era su lago con monstruo. Ninguna referencia fiable de los, bueno, ya hablaremos de ellos, de los supuestos meses africanos desde los años 20. La última expedición en su búsqueda fue norteamericana, estuvo cofinanciada por la universidad, nunca supo muy claramente por quién. Los promotores, sí, los promotores son bien conocidos y además fueron, iba a decir, sumamente alentados por gente tan escéptica como Arthur de Klerk. Y bueno, pues la expedición se dirigió a la zona del Alto Congo, en la frontera entre Congo y Camerún. No consiguieron obviamente encontrar nada y buscaban y arrastraban unas leyendas muy interesantes, las leyendas de dos animales legendarios que son conocidos como Mokele Mbembe o Chibebeke. Estos seres mitológicos que ocuparían o que habían ocupado hace miles de años todo el centro de África, o al menos eran en grupos suficientemente grandes como para ser recordados, tienen una de las más curiosas variantes. Luego Fontanesi tiene muchas más pruebas, entre otras una esencial, y es que documentos, no escribían las tribus de la zona, pero sí grabados, estaquillas y restos arqueológicos que podrían determinar la existencia de una especie de reptil gigantesco, de saurio. Claro, la arqueología tradicional y los biólogos lo que dicen es que se trata de representaciones de cocodrilos o hipopótamos, pero la verdad es que un hipopótamo con algunas colas, como algunas fotografías que se conocen del Alto Camerún, la verdad es que es extraño. Lo cierto es que en cualquier continente que miremos encontramos historias de lagos con... Sí. A mí personalmente, y ahora también hablaremos en detalle, a mí personalmente me atraen mucho los de la antigua Unión Soviética, los lagos siberianos, porque primero son de descubrimiento muy moderno. Es justo lo contrario que el fenómeno que acabo de contar de África. Es decir, no aparecen hasta los años 50, al menos documentados con claridad. Y la investigación se hizo en serio y de manera científica. Cuando digo científica, lo digo de verdad. Y hay dos principalmente. El lago Lavinkir, cerca de Yakutsk, en la zona de Siberia más fría, uno de los sitios más fríos del mundo. Un sitio donde en invierno es fácil alcanzar temperaturas de 60 y 70 grados bajo cero. Donde la primera aparición se produjo en el año 53, y no fue una aparición de tribus de la zona, no había ni siquiera mitos o leyendas, fue un grupo geológico que buscaba minerales estratégicos, básicamente buscaban diamantes y oro en la cuenca del Alto Amur, y se encontraron en el lago Lavinkir, pues, con una especie de plesiosaurio, que es lo que hay multitud de dibujos que publicó la revista Tiempos Nuevos en la antigua Unión Soviética. Y no era Stalin. No, pero había dos campos de prisioneros cerca, muy cerca, y entre los testigos de una de las apariciones. Pero es que es asociación de ideas. Sí, sí, sí. No era Stalin, pero había dos campos de prisioneros de trabajo. No lo digo porque como se intentó también decir, hombre, obviamente nada más que la noticia, dijo, joder, están los rusos diciendo que como Nessie existe, necesitan uno de ellos. Sí. Y es curioso porque ahí había opiniones encontradas. Así es que una de las apariciones fue delante de un grupo de trabajadores que construyeron una carretera. Y la verdad es que, aunque no hay ninguna fotografía, y luego los rusos abandonaron totalmente, no se volvió a saber nada más de él, a partir de los años 60. Y el otro es curiosísimo, porque el otro fue tan... Era tan los rumores, ahí sí había rumores de las tribus, las escasísimas tribus de cazadores que hay, es el lago Yairio, también en Siberia, muy cerca del círculo polar ártico, unos 150 kilómetros del océano glacial. Y el encuentro, bueno, fue tan sorpresivo con un pequeño grupo cazador en la zona que, bueno, las autoridades de la zona pidieron ayuda al Ministerio del Interior para que investigaran qué ocurría allí, por lo menos a ver si de verdad había algo raro. Ellos no pensaban en lo que luego se encontraron los expedicionarios. La expedición la patrocinó ni más ni menos que la Universidad de Moscú, en el año 64, y los rusos conocían estas cosas hacían muy en serio. Exploraron con mucho detalle el lago, pese a las temperaturas bajísimas y la incomodidad, y los en concreto el director de la búsqueda, que era un profesor que se llamaba Nikolai Yerit, en la revista, bueno, en Pravda, llegó a publicar un artículo excelente, que además es muy conocido, en el cual ellos narraban, había dibujos además de lo que se habían encontrado. Llevaron moldes de cuatro tipos de huellas, ninguna de las pruebas, esto hay que decirlo claramente, son definitivas. Y sobre todo, aunque había una expedición preparada para principios de los años, de finales, principios de los 80, la verdad es que por temas presupuestarios o de distancia o de lejanía se abandonó, y luego obviamente con el desmantelamiento y desmoronamiento de la Unión Soviética todo esto se ha muerto. Pero la verdad es que lo sorprendente frente a otro tipo de leyendas es que están documentadas por gente aparentemente muy fiable y que son muy cercanas en el tiempo. No estamos hablando de leyendas medievales, un monje que escribió, no estamos hablando de personas que decíamos Cuba en el año 64 en concreto, el último. Nuestros amigos de la zona 3 están diciendo, sí, todo está muy bien, pero ¿y Nessie? Bueno, pues Nessie José Luis, yo creo que la tenemos ahí. Vamos a intentar escuchar el sonido de Nessie, a ver cómo puede sonar Nessie ahora que nos conté Juan Ignacio lo del hidrófono. A ver. El supuesto sonido de Nessie. Creían que era una foca. Sí, se creían que era una foca. Se pensaban que era una foca. Sí, bueno, oficialmente se dijo que era una foca. Yo no creo que sea Nessie, pero es una foca tampoco, porque no hay focas en el lago Ness, hasta que alguien me demuestre lo contrario. No hay focas en el lago Ness, otra cosa es si está Nessie. Bueno, sí, puede estar haciendo un ruidillo. Sabemos que no hay focas, pero Nessie. Le estaría haciendo un ruidillo, una bromilla al micrófono. Este era un micrófono, era un hidrófono, pero mucho más sencillo que el de Selma, era una cosa mucho más rudimentaria. Además, el bote era un bote de pesca preparado, eso es que iba un grupo de pseudocientíficos, que hacía algo como nosotros, aventurerillos, pero poco serio. Lo que va a poner Juan Ignacio es otra cosa. Hablemos de Selma entonces. Juan Ignacio, Selma. Bueno, pues Selma es una serpiente. Según las imágenes que aquí tenemos y unas fotografías horrorosas que nos han dado, se ve como una especie de serpiente con tres chepitas como saliendo del agua. Entonces, es larga. O sea, la parte que tiene por fuera del agua adivina que hay metros por dentro. Selma la han bautizado como femenino, pues no lo sé muy bien por qué la han bautizado como femenina, quizá por ser caballerosos, ¿no? De alguna manera, ¿no? y han obtenido el sonido mediante un hidrófono, el sonido es el más, con un hidrófono llamado Kust, que estaba entre 30 y 90 metros cerca del camping de Sanden, en las orillas del propio lago Seljord. Hay otros sonidos que se han obtenido, pero que esto no nos los han proporcionado, por cierto, debo decir que nos los ha proporcionado la Universidad Sueca de las Ciencias Agrícolas, que es quien tiene el poder de todos estos sonidos y el que nos ha proporcionado justamente este. Pero hay otros sonidos que no nos los han proporcionado, por ejemplo, en el lago Rasvalen, uno conseguido a 4 metros que suena como una especie de disparo, otro conseguido en la parte sur del lago Sapnes a 300 metros que hace tres intervalos con clips, hace clips 7 y 8. El norte de las islas Kennet también tenemos un sonido cogido a 4 metros de profundidad que parece como el movimiento de un submarino, pero no había ningún submarino en ese momento. Y luego un hidrófono situado a 35 metros de profundidad en Harsberget, este también tenía otro sonido. Estos no nos los han proporcionado, pero el de Selma es verdaderamente impresionante. Es muy cortito y una vez que lo hayamos oído os voy a explicar, después de haberlo analizado con un espectrógrafo, qué es lo que hemos sacado. Si me permite, Juan Ignacio, decir un poco a todos los oyentes que este sonido se logró el 20 de agosto de 1999, hace muy poco tiempo, por el equipo del periodista Jan Nobel Sandberg, y que es prácticamente desconocido en España. Posiblemente sea la primera vez que se emite, y que se sepa, por lo menos, que todos los especialistas están de acuerdo que su sonido es tan extraño que no se parece a nada conocido. Un apunte sobre la imagen. Acaba de citar Juan Ignacio la existencia de una imagen. Bueno, la imagen es una imagen sonar. Son imágenes, no está basado en el sonido hidrófono, sino que cuando el hidrófono captó el sonido, el sonar del barco trazó una especie de mapa radar, por alguna manera, de lo que emitía el sonido. Se trata de imágenes generadas por ordenador que simulan, como si fueran en sombras, qué aspecto tendría el ser o el bicho o el objeto que está emitiendo el sonido. Es donde se detecta la forma de las jorobas. Juan Ignacio ha dicho con mucha seguridad una serpiente. Es una serpiente en el sentido de que no aparenta tener ni aletas, ni patas, ni un largo cuello, que como sería el caso en este, sino que parece más bien es una forma serpentiforme con tres jorobas de unos cuantos metros. La verdad. Entonces, digamos de nuevo, Jesús, el 20 de agosto del año 99... 99 es cuando se obtuvo este sonido en este lago, en Seljord. Es uno de los nombres que se puede decir, que por lo menos para mí me resulta más fácil decir, Noruega. El norte de Noruega. Y es un pariente, un dios nórdico del célebre Nessie escocés, aunque realmente con los últimos datos que tenemos ya no sería un pariente, porque el Nessie, sabéis que sería un plesiosaurio, y estaríamos hablando de una serpiente de jorobas. Pero desde luego el sonido es muy espectacular, es sorprendente, y repito, es lo último lo que se ha podido registrar, es lo último en cuestión de lagos, de monstruos en lagos, entre criptozoología, y no se parece a ningún animal conocido. Como siempre, la Zona Cero os ofrece lo último, os ponemos siempre en la línea, ¿eh? Esto es lo que hay que escuchar ahora mismo para saber lo último en criptozoología. Intentamos escuchar ese sonido. Tremendo, ¿eh? Y no es una mala digestión del científico que estaba... No se sabe si está gritando. Esto es lo último en criptozoología. Es Selma. Serpiente gigante. Esta serpiente gigante que supuestamente habita en un lago de Noruega. Sonido captado por un hidrófono, luego contaremos el método. Pero así puede sonar una serpiente lacustre, diríamos. ¿Lacustre? ¿Os acordáis del sonido de Selma? José Luis, vamos a escucharlo de nuevo porque es que el bichito. Escuchad a Selma, porque es tremendo. El último sonido obtenido en criptozoología. Una forma, como dice Carlos Canales, serpentiforme. Tres jorobas, muchísimos metros de longitud. Imaginad la situación en un lago de agua dulce en Noruega. Y el hidrófono funcionando. Un sonido cedido por la universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia. Son los suecos, Francisco, los que tienen, sí, este sonido. Efectivamente. Y los hidrófonos siguen evolucionando, ¿no?, en cuanto a tecnología. Pues sí, efectivamente. Desde aproximadamente los años 75 al 83, que se empezaron a desarrollar para utilizarlos en barcos, sobre todo en la industria militar, en fin, ya sabemos, y sobre todo también la industria pesquera, con una idea fundamental, era la bioacústica del mar, o sea, el estudio de la bioacústica del mar. Un hidrófono, para que nos entendamos, es un micrófono. Pero un micrófono, claro, pero que no está destinado a recibir sonidos por el, con el soporte del aire, sino que está preparado para recibir los sonidos por el soporte del agua, que, como todo el mundo sabe, amplifica los sonidos por lo menos a 3 veces más de su tamaño normal y aumenta sobre todo las bandas más graves, o sea, las bandas de baja frecuencia. Entonces, ¿qué es un micrófono? Pues un micrófono que tiene fundamentalmente unas membranas por la parte delantera muy rígidas, que son capaces de, digamos, filtrar todas las frecuencias que llamamos técnicamente pasabajos, o sea, son muy bajas, tienen muy poquita frecuencia. Los hidrófonos se utilizan haciéndolos descender por un cable o por una cuerda, o como en el caso de la foto que tenemos, que lo hace con una caña de pescar que la introduce dentro del agua, lo va introduciendo con un sedal hasta cierta profundidad. Esto en cuanto al hidrófono. El hidrófono se conecta lógicamente a un magnetófono y se capta el sonido. En el caso del sonido de Selma, tenemos un sonido formado por tres partes. La primera es una parte muy bajita de volumen y profundamente aguda. Luego hay una parte de sonidos intermedios y luego hay una parte muy grave y muy fuertemente amplificada. ¿Esto qué significaría en sonido? Sin que yo pretenda hacer una interpretación, que lógicamente hay gente que sabe mucho más de todo esto que yo. Tanto el sonido en su estructura, por el espectro que nos ofrece, sería el sonido del aire pasando a través de una estructura circular en donde hubiera, digamos, protuberancias que impidieran su paso. Este sonido es típico, o esta forma de emitir ese sonido es típica de serpientes o de animales que tienen el cuello largo. Léase jirafas, léase la serpiente de cascabel emite un sonido de este tipo, por lo tanto, estamos ante un sonido que muy posiblemente corresponde a una serpiente del tipo que sea. Es una serpiente del tipo que sea, o sea, es un sonido creíble, o sea, para un técnico es un sonido creíble. Sí, yo no le creo. ¿Tú te lo crees? Bueno, pues es un dato, ¿no? No es un dato, yo creo que es bastante revelador, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. No, y es muy importante eso que ha dicho Juan Ignacio, ¿no? Porque gracias a los hidrófonos están ahora detectando muchísimos sonidos que antes, o sea, no tener esta tecnología, pues éramos incapaces, por lo menos, de detectar lo que eran sonidos naturales, de sonidos artificiales y de sonidos de animales conocidos, de animales criptozoológicos, ¿no? Y eso ha supuesto un avance, yo creo, muy considerable, porque ante la imposibilidad de poder ver, fotografiar, pues eso es lo que es la punta de lanza ahora dentro del mundo de la criptozoología, y es, bueno, pues un poco lo más revelador, y por eso que hayamos puesto este testimonio sonoro, ¿no? Porque fotografías se sabe que se pueden trucar mucho también, por supuesto, los sonidos, pero los sonidos que sí llegan a trascender, y este es un caso de los conocidos, que fue, y nunca sabes mejor dicho, una serpiente de verano, el hecho de que salió en agosto del 99, pero ha pasado todos los filtros, y el sonido que estamos dando es uno de los que, bueno, pues podemos decir que tiene ese marchamo de autenticidad, que por lo menos no se ha detectado ningún problema. La zona cero lo ofrece poco más de 5 meses después de haber sido obtenido. ¿Esto qué quiere decir, Carlos? ¿Que Selma va a destronar a Nessie? No, yo creo que no. No, porque Nessie forma parte ya de la cultura popular del mundo occidental entero. Y yo voy a decir del planeta Tierra. Nessie no es patrimonio de humanidad porque no lo ha encontrado, pero Nessie es mucho más que una serpiente de verano. Todos hemos adoptado a Nessie. Claro, ¿no? Es decir, no, yo, hombre, ahora los noruegos que lo dicen que sí, que había tradiciones en los pueblos acerca de serpientes gigantes, pero todavía no es cierto. Es decir, no había nada. En tanto que Nessie tiene una tradición, es un mito vivo y constante. ¿El problema que tiene Nessie? Pues el problema que tiene Nessie es que las falsificaciones son constantes, insistentes y pesadas. De hecho, una de las grandes ventajas, y ahí juega a favor de Nessie, es que los filtros son tan duros y tan terribles que normalmente los farsantes se echan atrás. En tanto que intentarlo en un lago desconocido, pues bueno, siempre es más fácil. Hay poca tradición, lo mismo dices que es un sonido nuevo que has captado, pero lo que ha dicho Juan Ignacio es decisivo. Actualmente, con los medios técnicos que hay al alcance de cualquiera, con una edad cualquiera de nosotros mismos, la verdad es que intentar colarte en fraude es muy, muy, muy difícil. Y las cosas muy, muy bien hechas, a lo mejor nosotros no las detectaríamos, pero un nivelito no muy por encima del nuestro ya les han cogido. Ese dato que se ofrece la zona cero, 625 lagos, donde supuestamente hay un habitante muy extraño y peculiar, similar a Nessie, similar a Selma. En fin, que seguimos soñando. Pero hay otras circunstancias, otros misterios, Jesús, en torno a los lagos. Por ejemplo, ¿qué me dices si te digo, hay lagos con ovnis? Hay muchísimos. Más de una vez hemos hablado de los ovnis. Los submarinos no identificados. Efectivamente. Y aparte de salir de las orillas del mar, también tienen como habitáculos preferidos los lagos. Los lagos, cuanto más profundos, mejor, ¿no? Hemos comentado antes el lago Titicaca, con importante actividad ufológica, donde se les ha visto emerger de sus aguas. Pero hay muchísimos más, ¿no? También he hecho una pequeña lista o la pluma, porque son infinitos dentro de la casuística ufológica, pero, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Cerca de la ciudad de Victoria está el lago del pescado, donde ha habido muchísimos testimonios ovnis. El lago Cote de Costa Rica, uno de los ovnis más espectaculares que se fotografiaron, además desde arriba, desde un avión. El lago Baikal en Siberia, el lago Onega en la República de Karelia, que se fotografió en 1977 y dio la vuelta al mundo. Y bueno, por citar el último, en el lago de Cartagena, el lago Cartagena en Puerto Rico, en el año 1991, hubo muchísimos avistamientos, hasta el punto de que toda una especie de dossier y de revistilla, ¿no?, que circulaba por esta isla, donde se comentaba los pormenores casi diarios de todo esto, de lo que ocurría en el año 1991 alrededor de esta laguna, ¿no? Por lo tanto, son muchísimos, solo he citado un poco, bueno, lo más representativo es para en distintas partes del mundo, pero hay que ser también muy cauto. Cuando hablamos de ovnis, no siempre estamos hablando de objetos, sino que estamos hablando también de luces extrañas, de luces que por supuesto se desconocen el origen y que ha provocado pues sonidos, detonaciones, luminiscencias, en fin, cosas extrañas que ante la imposibilidad de, bueno, pues de dar una explicación científica, muchos ufólogos sobre todo pues lo han reducido a su especialidad y han pensado que eran ovnis como objetos volantes no identificados, a pesar de que después pues se supo que podían ser algunos misiles, que se sabe que están en algunos lagos camuflados y fueron lanzados pues en periodo de prueba, y cosas similares que habría que ir descartando. Pero bueno, es curioso que los ovnis estén asociados también con los lagos. Fijaros que vamos a partir un momentito del hecho de que algunos casos de ovnis fueran objetos físicos, no hablo de luces. La fenomenología de los objetos y del lago es un lugar siempre bueno para esconderse, así como principio. Y Jesús ha citado ya dos cosas esenciales: el de la laguna de Cote, que ahora lo comentaré un poco, y los misiles. El primer misil del mundo lanzado desde el agua lo lanzó un submarino alemán en el lago Constanza en mayo del 45, unos días antes del fin de la guerra mundial. Y para la gente del lugar, que no sabe lo que era, pues fue un verdadero shock. Mira que estaban acostumbrados a cosas raras en plenos bombardeos, bueno, pero la verdad es que ver de repente una luz salir del agua, a cualquiera le impacta mucho. Esa práctica, tanto rusos como norteamericanos, la han seguido con profusión, principalmente los rusos, de una manera sistemática. Con lo cual, algunos avistamientos, no el caso del lago Onega, que curiosamente, aunque está en la Karelia soviética, era Finlandia hasta la Guerra Mundial, y la verdad es que las fotografías demostraban claramente que se trataba de otra cosa, lo que pasa es que eran fotografías tomadas a ras de suelo. Y sin embargo, el de la laguna de Cote, que como es bien conocido, porque además hijo de este programa por Javier Sierra, fue incluido dentro del informe Cometa que los servicios secretos franceses pasaron a finales del año pasado al primer ministro y al presidente de la República de Francia, es para mí una de las pruebas más rotundas de que algo raro al menos hay. El asunto de Cote, lo cuento muy brevemente, un avión cartográfico de la República de Costa Rica estaba haciendo mapas del país y utilizaba unas fotografías gigantescas, son de 20 centímetros, me parece que de casi medio, eran unas fotografías enormes, muy grandes, y lanzaba una cada 20 segundos, en un vuelo regular, que de esa manera iba haciendo las fotografías siempre de la misma forma, que luego se montaban para generar el mapa. Las fotografías eran, por supuesto, de altísima calidad, como se puede imaginar cualquiera, donde se trataba de un sistema que cuasi catastral, dado que iban también a utilizarlo para mediciones de terrenos. No se dieron cuenta cuando estaban haciendo las fotos de lo que luego vieron al revelarlas, y es que delante de sus narices había surgido en el lago Cote un disco, pero claramente físico y sólido, que aparecía de la nada, del agua, y volaba con toda tranquilidad hacia arriba. Claro, no entró en una sola fotografía, sino que entró en una secuencia entera. La verdad es que es algo tan asombroso y tan imposible de falsificar que desde luego, si el lago aquel no tiene misterio, ahora puede que no tenga un misil, pero misterio tiene ya para siempre. La Cote en Costa Rica. Sí, sí. Es asombrosa fotografía que a cualquiera que la pueda conseguir se la aconsejo. Un caso clarísimo de ovnis. Sí, sí. De materialización de un ovni, pero ahora delante de las narices de todo el mundo y de una manera, y encima cogiendo la prueba. Así, bueno, y encima toma ya. Sí. Cinco fotografías una detrás de otra, por si quedaba alguna duda. Oye, Carlos, ¿por qué te ha gustado siempre tanto el lago Michigan? Porque es el más contaminado del mundo, ¿no? Dicen que si metes un pie se desintegra. No, la verdad es que es verdad. El lago Michigan decían, Jesús ha dicho que... Qué clásico, No, no, creo que los peces, bueno, son mutaciones ya. Sí. La verdad es que es un lago muy contaminado debido a la industria pescada norteamericana. Es un piso y se los integra. Hay una broma más. Andrés retorna. Hay una broma malvada canadiense. Y es que los vientos son contrarios a Estados Unidos, con lo cual toda la porquería que echan ellos, pues la echan ellos a la cometa. Porque es la plaza del sur. Sí. La verdad es que tiene mala suerte. Bueno, el lago Michigan es un lago rodeado de leyendas desde que los primeros exploradores franceses llegaron allí a mediados del siglo XVIII. Lo era por tres razones esenciales. Y es que reúne prácticamente el 50% de lo que acaba de decir Jesús. No que yo sepa tiene monstruos, tío. O si lo hay, formaba parte, en todo caso, de los monstruos en general, así genéricos, que hay en las zonas de grandes lagos, pero que yo sepa no lo tiene. Pero tiene luces. Tiene apariciones de seres, vamos a llamarlos, élficos. Tiene ruidos. Y no de la industria, sino de los naturales. Y las leyendas que había en torno al lago se fueron extendiendo cuando los primeros colonizadores blancos empezaron a colocar esas orillas. Pero el gran salto a la fama del lago Michigan por un tema misterioso, que curiosamente, y no sé por qué, ha desaparecido, surgió hace unos meses, cuando en la prensa de todo el mundo y la CNN, porque la CNN lo dio en primicia, se hizo eco, y además yo lo vi en televisión y me llamó tanto la atención que luego el que no hayan seguido con ello me tiene muy intrigado. Y es que acaban de descubrir un objeto metálico en forma de cepelín, es decir, en forma de huevo, que al menos la parte descubierta que estaba entre el cielo del fondo del lago tenía el tamaño que ellos calculaban, que además para los amigos son muy gráficos y por ejemplo extendía a todo el mundo, de un autobús escolar, esos amarillos. Uh-huh. Entonces hasta nosotros que no hemos visto un autobús muchos americanos, pues bueno, por las películas sabemos cómo es. Eso es muy grande. Y además no había duda de que era artificial. Se habló de que se iba a hacer una investigación en profundidad y la estamos esperando. Pero no era ningún artilugio creado por mano humana. Hombre, había bromas de que si era de los tiempos de Al Capone, que había lanzado los cuartos al fondo del lago. Sí, sí. Pero la verdad es que no. Hombre, tenía una forma muy sospechosa, porque si bien el tamaño era de un autobús, la forma era muy similar a un zeppelin. Lo que pasa es que es totalmente hermético. No se habían encontrado huecos ni ventanas. Y no es un objeto misterioso, porque si no lo hubiera trascendido y por supuesto la cadena norteamericana CNN no lo hubiera comentado. Y la Sociedad Astronómica Submarina de Chicago es la que se encargó de hacer este tipo de pruebas. Estamos hablando de un reportaje que se emitió en enero del 99, es decir, prácticamente hace un año, y hasta el momento no sabemos nada que se haya podido detectar en el fondo del lago Michigan y, por supuesto, la apariencia o el contenido que puede tener este extraño objeto, que desde luego no es natural, es artificial, que antes no estaba ahí, porque exploraciones del lago Michigan, a pesar de que es muy grande, tiene 60.000 metros cuadrados y unos 300 metros de profundidad, pues se han hecho muchísimas. No olvidemos que es un poco el desagüe de Chicago, y por lo tanto es zona súper conocida. Y hasta el momento no ha llegado ninguna noticia. No sabes si es por dejadez de esta sociedad arqueológica o sencillamente porque lo que se ha descubierto es tan importante que no quieren darlo a conocer a los demás. A mí me suena sospechosamente al meteorito de Getafe. Y salvando las distancias, el efecto es el mismo, no hay respuesta. No hay respuesta, pero vamos, ni un solo comentario, ni a favor ni en contra. No, desapareció todo. Hombre, esto hay todo. Que ponerlo en relación con un dato que llama mucho la atención. El lago Michigan, desde siempre, no desde que ha ocurrido el encuentro de este supuesto artefacto en enero del 99, desde siempre se ha considerado una zona ventana. Zona ventana es una terminología que utilizó David Fideler, que es uno de los miembros del Grupo de Investigación de Anomalías de Chicago, y llamar es donde aparecen o desaparecen cosas, donde ocurren fenómenos extraños, donde se producen fenómenos inexplicables, sobrenaturales, pueden decir. Y en concreto en el lago Michigan, pues las detonaciones, las luminarias, ese tipo de ruidos extraños, pues estaban un poco pues a la voz de la calle prácticamente, ¿no? En el año 1970, de hecho en Pullman, uno de los suburbios de Chicago, que es el que está más próximo a este lago, pues se detectó, ¿no?, una explosión tan gigantesca que, bueno, habían pensado que se había derrumbado por lo menos una manzana entera, ¿no? Se sabía que procedía del lago, no se averiguó nunca el origen, se supo que era del fondo del lago Michigan. Bueno, y ahí quedó el enigma de los muchos enigmas que habría que ir acumulando a este lago como zona ventana, ¿no? Que me parece una terminología muy adecuada que utilizó este buen hombre, ¿no? David Fideler, y que tiene las mismas características y las mismas consecuencias después que otros muchísimos lagos y otras zonas del planeta donde se dan esta misma fenomenología. Lo que pasa es que aquí es como más espectacular, pues hablando de un lago muy conocido, de un lago que prácticamente tiene miles de ojos en las 24 horas del día. Lo que llama la atención, Jesús, es que una vez detectada esa forma artificial, es decir, no al lugar a la roca, no al lugar a forma no, natural, no, artificial, ¿no? Totalmente, porque las imágenes que salieron por televisión se veía que era una superficie rugosa, ovalada, haciendo la forma de un zeppelin, y desde luego, ya digo, esas dos características quedaron bien claras. Estaríamos hablando del centro del lago. No, estaba en la orilla. Sí. ¿En la orilla? No, en la orilla, pero estaba cerca. Era un objeto que no estaba antes, no estaba meses antes, y es un objeto artificial. Así son las dos características que han quedado más. Fíjate que el comentario de la CNN... Pero la CNN lo descubre y luego ya... Bueno, no, la CNN lo descubre de casualidad. No, emite las imágenes. Sí, la descubre de casualidad, además me parece que era una especie de barcaza de limpieza de fondo del lago. Se topa con eso. Que lo hacen de vez en cuando, y de repente descubren un objeto extraño, que además también, por el sonar, bueno, se acercan a ver qué es, y ven que hay algo raro que no es normal. La prensa de Chicago se acercó rápidamente, entre otros la Sociedad de Investigaciones Submarinas de la propia ciudad. Llega a la CNN, como siempre, y primero llega, supongo, a las televisiones locales de Chicago o nacionales americanas. Pero cuando la CNN lo da es como el notario, es el que lo da a la fe de que eso existe y para todo el mundo. Lo anuncian a bombo y platillo, y hay una especie de como de complot de ocultamiento. Y podrían haber dicho, pues miren, nos equivocamos y no había nada. Pero es que nadie ha dicho nada. Ni han dicho, bueno, pues fue un fallo, no tenía importancia dentro de chapa. O, por el contrario, pues miren, sí, es muy raro, lo vamos a investigar en serio a ver qué es. Nada, desapareció absolutamente. Solo recuerdo una cosa que me llamó mucha atención, que era de prensa escrita, no era de televisión. Una de las teorías que había, porque claro, se lo cubrió mucho en Chicago sobre qué podía ser, era muy muy simpática, en el sentido que decía que, ya lo que los, en general la limpieza de fondo se hace para facilitar la navegación costera, de cabotaje, y tener un poco más limpio las zonas que rodean Chicago, y lo normal es que se tenga que limpiar el fondo del lago. Y en este caso da la sensación como si se hubiera limpiado en exceso, o que un movimiento de tierra o una corriente fuerte hubiese dejado al descubierto lo que había debajo. Y si lo que había debajo no era natural aparentemente, por lo menos en el tramo que se veía, porque claro, lo que no se sabía era el tamaño real del objeto ni hacia qué posición se hundía. Entonces, que esto haya pasado tan desapercibido después de darle tanto bombo y platillo, la verdad es que me parece muy extraño. La verdad es que la cantidad de casos que se están exponiendo esta noche en la zona cero, pues cada uno de ellos yo creo que sugiere un programa propio, ¿verdad? Titicaca, Lago Michigan, lo de Selma, los sonidos, en fin, que estamos abordando diferentes cuestiones, y yo creo que estoy tomando muy buena nota. Yo también sé que muchos amigos de la zona cero graban estos programas y luego los conservan en su archivo. Está muy bien, incluso luego podemos escucharlos en otros sitios. Está fantástico. Bueno, pues los lagos encantados. Aquí en España, Jesús, claro, lo que decía Carlos antes, ¿no? Tampoco da para mucho. Sí, da para mucho. Ah, tú quieres hacer para mucho. Me ha dejado hundido la miseria. Yo hice... Tiene casi lagos, hombre. Hice, no hace demasiado tiempo, un reportaje que se publicó en la revista Año Cero, donde, bueno, pues me dio por investigar, bueno, en especial los lagos españoles, ¿no? Hice una introducción sobre lagos misteriosos en el resto del mundo, y muchos de los que hemos citado aquí pues aparecían en ese reportaje, como era el lago Titicaca, el lago Mater, el lago Constanza, por supuesto el lago Michigan, pero sí me interesaba dar a conocer pues esa otra parte, ¿no?, de las tradiciones y de las leyendas españolas, en este caso relacionadas con los lagos, que son poco conocidas. Hombre, aquí tenemos la Laguna Negra, ¿no, Jesús? Aquí tenemos dos lagunas negras, además está la de Burgos y la de Soria. O sea, que ya partiendo de eso... Y la de Soria es la más poética, ¿no? Ah, sí, bueno, también, claro, es la que más literatura también se ha vertido en ella. Pero bueno, también la otra, pues tiene sus pequeñas leyendas. Hay muchísimas, muchísimas lagunas que están relacionadas con ciudades sumergidas. Ciudades sumergidas, incluso sería bueno que se hiciera algún tipo de inspección, investigación submarina, porque normalmente, eso lo sabéis perfectamente, son leyendas que tienen un pozo de verdad, un pozo de realidad, y que están ocultando pues un acontecimiento legendario, y que después se ha ido perdiendo con el tiempo. ¿Hay ciudades submarinas en Galicia? Claro. Eso dicen los gallegos. Serían las famosas ciudades asolagadas de Galicia, que habría muchísimas. Algunas de ellas están ya desecadas y se sabe que no hay nada actualmente, y si luego, pues bueno, fue totalmente... Eso lo leí en el clásico Seres y Lugares en los que usted no cree. Sí, es verdad, ahí también hacemos un capítulo muy especial de este tipo de ciudades asolagadas. Hombre, la más conocida, pues obviamente por todos los oyentes, será el lago Sanabria, que está en Zamora, y ahí está, bueno, pues toda una leyenda preciosa, además, de la mítica ciudad de Lucerna, porque además tiene de Sanabria, sería Lucerna, y también relacionado con otro tipo de leyendas, como el hecho de que durante la mañana de San Juan se oyen las campanas de esa iglesia espectral, ¿no?, que yace bajo sus aguas, y que solo en un día es como si tuviera esa particularidad de poder tener esas campanas como invitando a la gente que se sumerja en ese lago, pues bueno, con esas reminiscencias tan tan románticas. Otro lago, por ejemplo, que tiene unas características muy especiales también, sería el lago Carucedo, en León, porque se relaciona con un hecho histórico y un hecho fantástico a la vez. Se sabe que León, por entonces, bueno, allí muy cerca de Carucedo están las médulas, esas explotaciones de oro romanas, pues Tito Caricio, que era uno de los generales que estaba encargado en el año 12 antes de Cristo, pues de, bueno, de hacer todo este tipo de expoliaciones casi, ¿no? Porque en el fondo lo que hicieron era utilizar pues mano de obra barata, que eran todos los esclavos que había en León, en los Astures también, para ir sacando el oro. Y entonces hay una leyenda preciosa que dice que una de las mujeres, una Astur llamada Caricia, pues se enamoró perdidamente de este general romano que era Tito Caricio, y bueno, no fue correspondido a sus amores, y esta mujer, pues dice la leyenda, que se transformó en una ondina, y de las lágrimas que derramó por ese desenlace tan tan desastroso para ella, pues se generó el lago Carucedo. Se sabe que el lago Carucedo precisamente está formado por la acumulación de aguas de la Runa Montium, este sistema que utilizaban en las médulas para ir extrayendo todo el oro que se encontraba, ¿no? Entonces, como hubo ahí cantidades ingentes de agua que se utilizaron en túneles muy estrechos para que después fuera reventando, ¿no?, en distintas galerías, uno de los lugares, por cierto, impresionantes, y que recomiendo a todos los oyentes que se acerquen por allí cuando puedan, porque desde luego son de los que quitan el hipo, ¿no? Bueno, pues se creó ese lago, y alrededor pues esta leyenda, que digo, tiene una parte de historia, porque este es un asentamiento romano, la Legio VII, que eso crió además origen a la terminología de León, a la toponimia, pero hay toda una leyenda asociada con hadas, que por cierto también en la noche de San Juan es cuando esta ondina Caricia pues da unos círculos alrededor de este lago para que alguien la enamore, porque dice la leyenda que en ese momento es cuando ella podrá dejar de ser encantada, una mujer encantada, y volverá a su forma natural, ¿no? Es algo que se da en casi todos los lagos que tienen alguna leyenda relacionada con estas ninfas, con estas ondinas, ah, con estas donas de agua. Bueno, nos estamos desviando hacia lo nuestro. Vamos a contratar a Jesús y a Carlos para que hagan español de leyenda. Yo que nos estamos desviando hacia lo nuestro, pero es que no me puedo resistir a contarlo, porque es uno de los elementos clásicos. Como ha tocado ya Jesús el caso de las ninfas de los lagos de Asturias. Tú que tuviste un pariente más en la zona norte de la montaña, pues lo mismo. En la zona norte de la montaña, es decir, ya en lo que es Asturias, aunque efectivamente en toda la zona norte de León en aquel entonces había también tribus astures, y las leyendas se han encaminado hacia todos los lagos pequeñitos, bueno, los más famosos son los de Somiedo, claro, gracias al libro de Mario Rosso de Luna, pero todos los lagos están relacionados con seres élficos, seres del mundo élfico. Pero todos en el sentido que ha dicho Jesús, es decir, las damas de las aguas, las damas de los lagos, en los lagos asturianos o en los ríos, son normalmente mujeres humanas encantadas y llevadas al mundo de las hadas que esperan que el encantamiento desaparezca para poder volver. En tanto que si nos movemos un poquito más hacia el este, y hacia Cantabria, la tradición se empieza a aproximar muchísimo más al norte de Europa. Es decir, se trata directamente de seres féricos, seres que viven en el interior de los lagos y de las fuentes, de los cuales hay algunas variantes, algunas, claro, a través de folcloristas como Manuel Llano, muy adulteradas, en el sentido que copió elementos del folclore principalmente inglés y galés para adaptarlo a lo que no estaba muy claro en las leyendas tradicionales cántabras. Entonces, se trata en cierto modo de mitos falseados, pero que se asemeja mucho a los de los Tilbictec. Los Tilbictec, por ejemplo, el pueblo rubio, es decir, los pueblos que viven debajo de las verdes colinas en Gales, es la que forja el Excalibur, la espada de Rey Arturo, la dama del lago, que viene en el interior de las aguas y se transforma en persona solamente a la luz de la luna en torno a las aguas de los ríos y de los lagos, que es las leyendas que en Cantabria existen de las aljanas de agua, es decir, de las hadas que viven en el agua, y de las aljanas de aras, que es una zona muy pequeñita en las cuales las mujeres élficas con solo un pecho, que se tapan con una cabellera así muy larga, se asemejan enormemente a las hadas del lago Vättern, que son exactamente iguales, tira, las mujeres élficas de la zona sur de Suecia. Amigos, todo está relacionado, ¿verdad? Todo está unido, todo está emparentado. Ya que estamos hablando del mundo de los elementales, estamos en el nuestro. Nos hemos desviado. Una de las explicaciones. ¿Qué va? No nos hemos desviado, estamos. No, estamos llevando al encantamiento. Claro, claro. Entonces, una de las explicaciones que se dan a esas detonaciones misteriosas que pueden surgir del fondo de los lagos es pues ese tipo de dinamita, ¿no?, que utilizan los nomitos, ¿no?, para hacer esas excavaciones en busca también de minerales preciosos y en muchísimos lugares, no solo de España, sino de otra parte de Europa, pues cuando hay estos ruidos lejanos, espectrales, ¿no?, en la penumbra de la noche, pues dice, no os preocupéis, que son los gnomos que están haciendo sus pequeñas minas subterráneas en la búsqueda y captura de un pequeño oro. Cosita solo, fijaros que esto tiene trascendencia incluso en la heráldica. Hay una familia asturiana, los Miranda, que en el escudo de armas suyo, de finales de la Edad Media, son cinco, hay cinco mujeres, cinco chicas rubias, que están tapándose, se tapan con una concha de peregrino, con una venera, y están rodeadas por dos serpientes que tienen las colas entrelazadas y que giran alrededor del escudo. Son las leyendas de los cuélebres y las leyendas de las serpientes que vigilan a las encantadas llevadas desde el mundo nuestro al mundo de las hadas. Pero tienen un entorno al menos marino, en el hecho de que tengan una concha de peregrino cubriéndose cada una de las cinco que están en el centro del escudo. Como en ese tipo de leyendas de familias mixtas, o bien, bueno, en Cataluña sí dan leyendas de agua, en Asturias Sanas, en Santander Anjanas, de mezcla de humanos con habitantes del país de los elfos. Y además con marcas, porque las leyendas de agua catalanas me parece que llevan una estrella en la frente, ¿no? Y levantan luces que les hace saber. ¿Cómo nos gusta soñar aquí en la zona? Por cierto, Carlos, haz el favor de saludar a los de Laredo que cumplen 800 años. ¿Tú como cántabro que eres? Bueno, pues les saludo. ¿Eh? Felicidades. ¿Qué leyendas más bonitas hay de encantamientos en Laredo? Luego contaremos la historia de Laredo a lo largo de estos últimos 8 siglos. Bueno, pero claro, todo es muy bonito, todo es muy hermoso, pero ¿qué me decís cuando digo lagos infernales? Hay dos. Ay, no sé, hay hoy. ¿Pero cuál es? ¿Qué es lo bueno? Habría que especificar un poco cuando hablamos de lagos infernales a qué nos referimos, ¿no? Porque, en fin, si se ha tenido una experiencia luctuosa en algún lago, pues ese ya es un lago infernal. Pero no, pues esta palabreja, ¿no? Nos estamos refiriendo a algunos lagos, no demasiado, pero a algunos lagos donde las tradiciones insisten en colocar allí la entrada al infierno o la entrada al purgatorio. Y voy a poner un ejemplo de cada. Respecto a la entrada al infierno, pues hay un lago muy característico en Nápoles, por cierto, que es el lago Avernus, que ya no se está inventando el nombre. Tiene algo muy característico. Este lago emite unos vapores letales, hasta el punto que ningún ave sobrevuela este lago, simplemente porque caería desplomada. Que el nombre viene por algo. Y también es muy significativo que a las orillas de este lago, el lago Averno en Nápoles, se situara la caverna o el antro donde tenía su negociado, por decirlo así, la Sibila de Cumas, una de las pitonisas, uno de los oráculos más famosos de la antigüedad y que además estaba muy relacionado con el mundo de los muertos. Por tanto, ojo al dato por lo que estamos diciendo siempre. Las leyendas nos están poniendo sobre la pista de una realidad que queda muy diluida con el paso de los años, pero que ahí está esa toponimia. Y respecto a una de las entradas del purgatorio, citar el Lago Rojo, que está en Irlanda del Sur, que se considera tradicionalmente que es la entrada al purgatorio de San Patricio, como se llama, porque hay todas unas historias preciosas alrededor de este santo. Yo he pasado verano, estuve muy cerquita de ese lago, del lago napolitano, y caramba. Impone, ¿verdad? Impone. No lo sobrevolaste. No. Llegué a Pompeya, que también fue un infierno, aquel día. Es verdad. Pues hoy hemos estado hablando sobre lagos, sus misterios, sus encantos, sus leyendas. Juan Ignacio, muchas gracias por el esfuerzo. Gracias, Carlos Canales. Gracias, José Vallejo. Gracias. Veo consternados, ¿eh? Consternados, es que este sonido pone los pelos como escarpias. Hasta el viernes en la tertulia. Hasta el viernes.